Algún día recordaremos los felices tiempos en los que vivimos. Algún día recordaremos cuando existía la privacidad, cuando existían los controles y cuando era posible vivir cerrando la puerta de tu casa. Pero estamos llegando ya al final de esos tiempos. Estamos llegando al final de una era de relativa paz, de relativa seguridad. Porque el NOM, el nuevo orden mundial, ya tiene preparado su arsenal de herramientas para controlarnos, someternos, asustarnos, reducirnos, dividirnos, enfrentarnos, manipularnos, idiotizarnos y finalmente esclavizarnos. Nos dirigimos a un mundo de control y censura. Face ID. El nuevo invento de Apple, una tecnología increíble que permite un escaneo del rostro en tres dimensiones. Y es tan preciso que llevar bufanda, llevar gafas, llevar barba o tener mala cara no es obstáculo. Nos lo han vendido como simplemente una herramienta para desbloquear el teléfono. Pero qué curioso. Una semana atrás, los portales de noticias tecnológicas nos decían que el machine learning, el aprendizaje de las preinteligencias artificiales, saben distinguir los rostros e identificar a un homosexual. Esto ha salido en los portales de noticias. ¿No recuerda esto a esa pasión que tenía Arthur Conan Doyle por la frenología? En la demostración, en la keynote, pareció que fallaba. Pero lo que en realidad ocurrió es que Face ID hizo un escaneo de los operarios que colocaron el teléfono y al no reconocerlos como usuarios, dio negativo pidiendo finalmente la contraseña numérica. Es decir, Face ID funcionó bien. Una tecnología tan poderosa permitirá el control de masas, de estaciones de tren, de metro, aeropuertos, gasolineras, tiendas, cajeros automáticos. Podría ser útil para detectar a criminales en busca y captura, como aparece en la película El Círculo, de Tom Hanks. Pero también podría servir para localizar a periodistas, díscolos, opositores en regímenes dictatoriales, para identificar a minorías, para conocer la ubicación de personas, para identificar manifestantes, control de población, eliminación de oposición, erradicación de pensamiento crítico. ¿Y qué me decís de Google? Google a un paso del gran hermano. Google lo ha hecho bien. Ha creado un buscador que ha puesto en orden Internet. Antes de Google, Internet era un caos. No podías encontrar nada. Era una especie de cajón de las rebajas con todo mezclado. Pero ahora se supone que hay orden. Bueno, el orden que ellos quieren dar. ¿Y aquellas cosas que quieren eliminar? Bueno, Google se ha hecho imprescindible, al menos así lo creemos. Y Google se ha hecho hegemónico, prácticamente hegemónico. ¿Pero qué ocurrirá cuando Google tenga el poder? Cuando tenga todo el poder. Y no hace falta esperar tanto. Porque Google, amigos míos, ya está censurando. Ya está censurando. Está eliminando páginas web y artículos. ¿Y qué artículos está eliminando? Pornografía, terrorismo, páginas de delitos y delincuentes. Sí, al menos algunas. Pero también está eliminando páginas. Bueno, no eliminando páginas. Permitidme que haga una corrección. Está eliminando la indexación, los resultados de búsqueda a páginas, post y artículos críticos con los esclavos del NOM. Taringa, uno de los agregadores más usados, quizá en España notando, es el Menéame de América Latina. Ya han quitado la opción de autocompletar en el cajón de búsqueda. Anonymous. Anonymous hizo pública la censura a la que habían sido sometidos por parte de Google. Es más, YouTube, propiedad de Alphabet, hablando con propiedad, ha eliminado varios de sus vídeos, repentinamente. Torrents. Google ha efectuado una censura para la búsqueda de ciertos sitios de internet denominados torrents. ¿Con qué finalidad? Bueno, que la gente tenga conciencia del programa de la piratería. Pero es que torrent no solo es películas, música y software. Torrents es una tecnología que nos permite compartir, como la isla. Todos los contenidos de la isla se están compartiendo vía torrents, gracias a la aplicación de GetSync que utiliza torrent en el servidor de la isla, un servidor fuera de las zarpas de Google. Un servidor independiente, una isla en un mar lleno de bucaneros. The Pirate Bay, ISO Hunt, eliminados. Y para que os hagáis una idea, eliminarte del mecanismo de indexación de Google es la aniquilación. Es la muerte en vida. Oceana. Google eliminó la publicidad del grupo ecologista Oceana porque podría causarles problemas con la empresa Royal Caribbean Cruise Lines, uno de los principales inversores de Google. Y esta organización, este grupo ecologista, Oceana, se ha proclamado muchas veces en contra de dicha compañía de turismo. Bastó con que uno de los poderosos señalara a esa molesta asociación para que Oceana fuera fulminada. Sitios contrarios a la cienciología. Esta religión que fue señalada como secta por el Parlamento Europeo, al menos durante un tiempo, que ofrecen cursos a precios astronómicos a cambio de supuestos objetivos, superación personal, aumento del rendimiento, una poderosa organización religiosa que es conocida por lo implacable que es con sus opositores. Pues Google también le ha declarado la guerra a ciertos sitios que difunden información contra cienciología, cumpliendo así la petición que les hizo llegar el Centro de Tecnología Religioso y Puente de Publicaciones, los organismos de represión de cienciología. Pero hay más. Un directivo de la poderosa financiera Merrill Lynch, el señor Stanley O'Neill, criticado, señalado como culpable por la pérdida de millones, la pésima gestión, pues resulta que la BBC escribió una serie de artículos señalando los errores del poderosísimo ejecutivo directivo de Merrill Lynch, Stanley O'Neill. Google borró uno a uno los artículos negativos de este directivo, da igual que fuera la prestigiosa BBC. Es la caza de brujas de Google, es la represión más nazi, más estalinista, es la nueva KGB. Se llama Google. Es el nuevo aparato de represión totalitaria, la herramienta para manipular y censurar. Ellos nos dieron la herramienta, nosotros nos la tragamos y ahora ellos controlan la herramienta. World Socialist Website, otro de los blancos de los nuevos métodos de evaluación de Google. Google ha conseguido reducir las visitas de más de 422.000 visitas a menos de 120.000. Esta página de ideología política socialista ha experimentado una caída de más del 70% de acuerdo a los nuevos criterios de Google. Y os recuerdo que hace poco la Comisión Europea multó a Google con una sanción de 2.700 millones de dólares precisamente por manipular los resultados de búsquedas en su propio beneficio. Una manipulación que se lleva a cabo tanto por motivos comerciales como políticos. Amigos, damos la bienvenida a una nueva era de oscuridad y control. Es el fin de la libertad tal como lo conocemos. Las páginas progresistas que más se leen han visto caer el número de visitantes muy fuertemente, más del 70%, gracias a los criterios de Google. Sitios conocidos de información: Wikileaks, Counterpunch, Global Research, Infowars. 3 meses después, 17 sitios dentro de la lista negra de Google habían experimentado una reducción de más del 25% de visitantes. En algunos casos, la reducción era del 60%. El nuevo orden mundial apunta, Google dispara y las webs desaparecen. No son borradas, no son borradas. Simplemente desaparecen, no son indexadas. Y cuidado, porque aquí el Washington Post, el ilustre periódico, una herramienta de los Rockefeller, los amos, las familias que controlan este mundo, pues el Washington Post elaboró una lista negra de sitios de noticias falsas, así le llamaron, y Google sigue a rajatabla esa lista negra. Una serie de nombres. Nombres que son molestos. Nombres que tienen información que no le gusta al nuevo orden mundial. Y os voy a leer una cita de David Rockefeller. La cita está en inglés, voy a traducirla como pueda, como mejor pueda. Pero esto lo ha dicho David Rockefeller en relación al Washington Post y a New York Times. Y dice así, ese monstruo, ese tirano que es David Rockefeller, ese rey de esa dinastía que controla el mundo. Estamos agradecidos al Washington Post, al New York Times, a Time Magazine y a otras grandes publicaciones cuyos directores han atendido nuestras reuniones y han respetado sus promesas de discreción por al menos 40 años. Hubiera sido imposible para nosotros desarrollar nuestro plan para el mundo si hubieran sido hechas públicas y puestas a la luz nuestras políticas. Pero el mundo es ahora más sofisticado y preparado para marchar en pos de un mundo unido bajo un solo gobierno. Una soberanía supranacional con una élite intelectual. Un mundo de banqueros es preferible a la autodeterminación nacional practicada en los pasados siglos. Es monstruoso lo que dice David Rockefeller. Una de las dinastías que gobiernan este mundo. Así que muchos colectivos están promocionando sitios de búsqueda independiente como DuckDuckGo.com, Jipi.com, Teoma.com, Gigablast.com, Search.disroot.org, Exalead.com/search. Y tengo para vosotros otra cita horrible, terrible. John F. Hyland, alcalde de Nueva York desde 1918 a 1925. Este hombre, alcalde de Nueva York, ya a principios de siglo, hablamos 1918, decía así: la verdadera amenaza de nuestra república es el gobierno invisible. Como un pulpo gigante esparce sus piernas viscosas sobre nuestras ciudades, estados y naciones, el pequeño círculo de poderosos banqueros internacionales prácticamente dirige el gobierno de los Estados Unidos para sus propios fines egoístas. Prácticamente controlan a ambas partes y controlan la mayoría de los periódicos y revistas en este país. Utilizan las columnas de estas publicaciones para someterlos o expulsar a los funcionarios públicos que se niegan a obedecer las órdenes de las poderosas camarillas corruptas que componen el gobierno invisible. Operan de manera encubierta por la propia pantalla que han creado y se apoderan de nuestros funcionarios ejecutivos, órganos legislativos, escuelas, tribunales, periódicos y todas las agencias creadas para la protección pública. La verdadera amenaza de nuestra república es el gobierno invisible. Y alguno de vosotros os preguntaréis, ¿quiénes son esas familias? ¿Quiénes son las familias que forman parte de el Club Bilderberg, de el nuevo orden mundial? ¿Quiénes son los que dirigen la economía? ¿Quiénes son los que deciden qué países caen y qué economías se hunden, como la economía española? Os voy a decir algunos nombres, quizás algunos os suenen y quizás otros no os suenen de nada. Pero prestad atención, porque esos son los que deciden si tú te vas al paro o si te echan de tu casa. Familia Rothschild, familia Rockefeller, familia Oppenheimer, familia Goldschmidt, familia Mocata, familia Montefiori, familia Sassoon, suena, familia Warburg, familia Samuels, familia Stearns, familia Cohen, familia Schiff, familia Morgan, Lazar, Schroeder, Harriman, la familia real inglesa, la familia Windsor, la familia Hanover, la familia Cavendish, la familia Medici, Lorraine, Plantagenet, Habsburg, los Habsburgo, familia Krupp, familia Bruce, familia Carnegie, Mellon, Vanderbilt, DuPont, Sinclair, Astor, Romanov, familia Lee, familia Onassis, familia Van Duyn, familia Thurn, Guinness, Russell, Bush, Bundy, Taft, Disney, Collins, Freeman, McDonald Family, Goodyear, Whitney, Reynolds, Getty, Hearst, familia real saudí, Franklin, Walton, Koch, Mars, Johnson, Koss, Perkins, Kellogg's. Estos son solo algunos nombres de las familias que gobiernan el mundo, que componen el nuevo orden mundial, el gobierno invisible, los poderosos. ¿Y quiénes son los dueños de la Reserva Federal? El Banco Central de los Estados Unidos, que no os equivoquéis, no es un banco central, un organismo público. El Banco Central de los Estados Unidos es un consorcio de bancos privados. Se llama Federal, pero es tan público como Federal Express. No es público. Esa gente controla la economía de los Estados Unidos, tienen el control de la moneda y del crédito, es decir, tienen todo el poder. La Reserva Federal de los Estados Unidos está formada por los banqueros de Londres y Berlín, los Rothschild, los Lazar Brothers, Banco de París, Israel Moses de Italia, Walburgs de Ámsterdam, Lehman Brothers, Banco de Nueva York, Kuhn Loeff, Banco de Nueva York, Chase Manhattan Bank de Nueva York, controlado por los Rockefellers, Goldman Sachs, Banco de Nueva York. Los Rothschild operan en Estados Unidos bajo la fachada de J.P. Morgan. La casa J.P. Morgan servía a los Astor, DuPont, Guggenheim, Vanderbilt y Rockefeller. Financiaron la fundación AT&T, General Motors, General Electric y DuPont. David Rockefeller jugó un papel central en la construcción de las Torres Gemelas de Nueva York. Los Rockefeller están en todos lados. Son los primos de los Dulles, Allen Dulles, que creó la CIA con asesoramiento nazi, que encubrió el asesinato de Kennedy, que llegó a un acuerdo con los hermanos musulmanes para crear asesinos de mente enajenada. El Club de Roma, orientado a la despoblación, fundado en la propiedad de los Rockefeller en Bellagio, Italia. La Comisión Trilateral, que se fundó en otra propiedad de los Rockefeller, en Pocantico Hills, en el estado de Nueva York. Todo está conectado. Todo el poder está conectado. Y al final, amigos, son aproximadamente unas pocas empresas las que tienen todo. Coca-Cola, Nestlé, PepsiCo, Danone, Unilever, Mondelez, Mars, Associated British Foods, las que poseen las empresas de alimentación. Unas pocas empresas son las que poseen todos los medios de comunicación. Unas pocas empresas son las que ocupan el Fortune 500. Cuando vas a votar, dime una cosa. ¿A quién votas? Esa cara que aparece en la papeleta, que aparece en la propaganda política, ¿quién es? ¿Y a quién representa? ¿Te representa a ti? No, es otro esclavo, otro títere del nuevo orden mundial. Mariano Rajoy, José Luis Rodríguez Zapatero, Aznar, Felipe González. Todos títeres del nuevo orden mundial. Globalistas. Gente que concentra el poder. Dinastías que ya comenzaron haciéndose ricos en la Primera, Segunda Guerra Mundial. Que ordenan conflictos y que ahora quieren controlar a esa gran cantidad de gente que es la humanidad por medio de la tecnología. Control de población, control de mentes, empobrecimiento de las clases medias, la ruina de los países para controlar sus recursos naturales. ¿Es algo negativo? ¿Fatalista? No, amigos. Esto es la realidad. Esto es Vidas en Red. Si te gustó este podcast, puedes compartirlo con tus amigos en redes sociales. Dale a me gusta en iVoox. Compártelo en Twitter, en Facebook. Comparte este episodio. Dale visibilidad. No te cuesta nada apoyar este podcast. Y si quieres colaborar para que este programa se pueda seguir haciendo en directo, pues con una pequeña donación en PayPal, Julio MMD, o visita vidasenred.com, donde tienes el enlace a PayPal, juliommd@hotmail.com. Gracias por escucharlo. Si tienes cualquier pregunta, vidasenred@gmail.com. Un saludo, buenas noches y hasta pronto.